Uno, dos, dos, colgados, colgados. Vamos. Arranca Colgados del Aire. Un nuevo programa de Colgados del Aire. Ah, volvió Tincho. Esa voz. Acá estoy. Tengo la misma voz, pero soy un poco más campeón. Ah, más campeón. Ahora se agrandó. Nada. Humilde, se ganó como había que ganar. Sufriendo, como hincha independiente que soy. Había que sufrir. Así que bien, pero bueno, no me voy a colgar con eso ahora. Menos mal que no apostamos aceitunas esta vez. No, si no, ya no sé cuántas aceitunas te pagué este año. La cantidad de mensajes, mails que había recibido de gente de tu club, ¿no? Que no lo quiero nombrar. Yo la semana hoy, anterior. Hoy me enteré que Mariano era hincha de Racing y por eso era. Hace 33 programas que estamos hablando. Claro, sí. Eso. Hace 40 años que nos conocemos todos nosotros. Pero está bien, bueno. No importa. Bueno, hola, muy buenas tardes, días, noches. Vamos a saber qué día del día es. ¿Por qué? Pasa algo raro hoy, ¿no? Es un programa grabado. Estamos en un momento totalmente atemporal. No sabemos si es antes, es más, después. Estamos grabando en una esfera que está en una sala en la colectiva. Dicen que el hombre llegó a la luna. Sí, y hay una guerra en algún lugar. Claro. Siempre hay una guerra en algún lugar. Y vamos ganando. Y la vamos bueno, ganando. O ustedes van ganando, porque... Claro. No soy yo porque soy el más campeón. Si es en Sudamérica, la gano yo. Bueno, ¿podemos saludarnos? Bueno, muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes. Saludamos a quien nos opera al otro lado. Diego. Estrenamos operador. De hoy sí, estoy nervioso. Pero porque él está en la parte esta que no se puede decir. En la esfera atemporal también. No sabemos si está, si no está, de dónde es. Nos los cruzamos lo conocimos en esta temporalidad. Atemporal. Así bueno, que sí. Otro programa, por fin te encuentro en esta. Radio, al aire. Radio. Es verdad, ustedes están desencontrados, ¿no? Sí, cuando aparece uno, programas. Desaparece el otro. Para, programas. Antes de que yo me vaya de vacaciones, ¿nos habíamos visto? No. Bueno. O sea, después de eso, no. Tiendo a reprimirlo para los recuerdos. Creo que hace 2 meses que no la veo al uruguayo en radio. Wow. Sí. Lo que habla muy mal del uruguayo y de mí. Ahora, ¿van a seguir viniendo a la radio? Porque yo estoy siempre, ¿viste? ¿Te da yo un poco de miedo viviendo. Quedarte solo? No es eso, es que quiero vacaciones también, ¿viste? Oh. Sí. Bueno, yo no me fui de vacaciones, ¿sí? No, claro. Ah, sí. Sí, vos sí. Yo cierto. No me fui de vacaciones. No fui de vacaciones, fui a hacer un estudio de campo. Está bien. ¿Sí? Lo aceptamos, ¿no? Porque además mandó material. Sí, mandó material y hoy estuve viendo las fotos muy lindas. ¿Estuviste viendo de casualidad? De casualidad. ¿Hoy cuándo es hoy? Hoy es hoy. Está bien. Estamos acá. Insisto, ¿no? ¿Qué está pasando? Que, o sea, estamos pero no estamos. Yo no sé, ¿te puedo nada. Decir? ¿Te puedo decir, por favor? Dale. En este momento. ¿Ahora? Que todavía no es este momento. ¿Ahora o cuando estamos saliendo este al aire? ¿No? 15, está escuchando. 15 de diciembre, siendo las 20 horas. 25. 20.05. La uruguaya, esta persona que tengo a mi derecha y vos a tu izquierda. Sí. O sea que estoy en el medio. Ah, esta era mi izquierda. Mirá, aprendí algo nuevo. ¿Viste? Se está recibiendo. En este momento se está recibiendo. Así que tramitamos la producción. En realidad nosotros no tenemos nada que ver. La producción estuvo hablando con la gente de la colectiva a ver si podíamos grabar este programa. Estamos grabando. Y acá está, lo estamos grabando para poder estar lastimando a la uruguaya mientras se recibe en este preciso momento. ¿Te duele, Uru? Sí, creo que sí. Creo que en este momento me estoy enojando con Martín por las cosas malas que me está haciendo. ¿A qué hora rendís o rendiste? A las 18. A las 18 del 15. Entro a rendir. Está bien, ya vas a haber rendido entonces. Sí, igual vamos a parar porque viste que puedo estar llorando también a esta hora. Ya a esta hora no podés. No, ya a esta hora estás borracha. Y si no, no se pueden enterar los oyentes. Claro, no, sí, no, sí, se recibió. Es re inteligente, hace el quimiqueando y es re inteligente, se recibió claro. Es re loco, ¿no? El efecto de desdoblamiento que estamos creando. Porque mientras la gente nos escucha, estamos acá, pero estamos hueveando a la uruguaya también. La verdad, yo estoy muy perdido ya. A mí siempre me hueve. Yo no sé. Creo que si hubiera una foto mía en este momento, estaría desapareciendo yo. Claro. Onda. Eso pasaba en el futuro. Nos subimos al DeLorean. Era una paradoja, ¿no? Era una re paradoja. Una re paradoja. Sí. Me acaba de llegar un mail que dice que un riojano está ganando las elecciones en este momento. Sí, no. No entiendo nada. Tengo mucho miedo. ¿Dónde estamos? Tranquilo, Tincho. Igual no lo podemos votar. Estamos en 1-1. Estamos en 1-1. No lo podemos votar 2 veces si gana. No. Y menos una tercera vez. No. Así que no, quédese tranquilo, no pasa nada. ¿Me explicas bien el tema de los puntajes de fútbol? Que lo expliqué muy mal la emisión pasada. Pero ya está. Ya está. Bueno, teníamos que ganar por 2 goles para ir a larga y penales. Y por 3 goles para ser campeones. Ganamos por 2 goles, lo sufrimos mucho. Lo sufrí mucho más lo que lo disfruté. Fui con mi hermanita, no lo podíamos creer. y bueno, ganamos por 2, fuimos al alargue. ¿Saliste a festejar después por Avellaneda? Estuvimos dando unas pequeñas vueltas porque... pequeñas. Sí, sí, porque se ponía todo en la sede, nosotros queríamos ir para el Obelisco, pero se quedaron todos ahí en la sede, claro, en la Avenida Mitre. Vos porque sos porteño. Y para mí, yo me tenía que levantar para ir a laburar. Claro. Y dije, no, ya está. Bueno, esto lo veo el año que viene otra vez. Ahora se agrandó, dice que es humilde, pero... Ahora entiendo por qué la rivalidad entre ustedes. Y no sé ahora de qué quiero ser. ¿Ahora sí, entendiste que me pagó unas aceitunas? Bueno, pero pensé que se habían apostado las aceitunas. Ni sé por qué era. A veces me pongo. ¿Sabés lo que es una aceituna? Sí. Ah, bien. Vamos, primer paso hecho. ¿Y de qué cuadro vas a hacer ahora? ¿De Racing o de Independiente? No sé, tengo que pensar un tiempo más. ¿Un tiempo más? ¿Ahora? Más, ¿cuánto tiempo? ¿De qué tiempo estamos hablando? De un tiempo. No importa. Necesitas un tiempo. Me voy a aburrir con el chiste ese ya. En algún momento ya, me voy a tirar muchas veces. Todas las personas que estaban escuchando ya pararon la radio porque están también aburridas. Bueno, pero después viene análisis colegiado, quédense. Claro. vuelvan a las 9, por favor. Aclaramos igual que hoy no hay consigna. Hoy no hay consigna. Pero igual escriban. Que sí. El programa pasado dijiste que no iba a haber consigna y el motivo era este. Era este. ¿Por qué era? No me acuerdo. Yo me estoy recibiendo en este momento y me están cagando vasos. Ay, yo no te voy a tirar ningún huevo. Bueno. Nosotros te vamos a agredir físicamente, sí, y psicológicamente. Porque no quiero ningún fluido corporal, digamos. Todas las cosas que pueden salir del cuerpo de ustedes. Acá en la colectiva hay un tanque lleno de fermentaciones, sí, especiales para vos. En este momento en la otra habitación hay gente que está ocupándose, sí, de llenarlo. Están colaborando con la causa. Sí. Están todos invitados los oyentes. Y sí, la gente de la colectiva, para que estén en este mismo momento allá cerca de Corrientes y Madero, cerca de Luna Park, claro, para pegarle al euro. Así hago un espectáculo. Dejen ahí, dejen pasando música y vénganse todos. Bueno, bien. Igual, como decía, lindo, nos pueden lindo, escribir. Estoy pasando un lindo momento, quiero decir. Bueno, en este bien, momento, mucho cuando mejor estoy que pasando. De ayer pasé yo. Pero no importa, no me quiero poner monotemático. Bueno, hay unas cosas que te puedo decir lo que hice o que creo que hice el fin de semana que se... ¿Qué pensás que pasó? ¿Qué pensás que crees que hiciste el fin de semana? El sábado me parece que fui a una fiesta de la bomba, por ejemplo. ¿Cómo estuvo? Estuvo muy bueno, la verdad. Tocó Kevin Johansen. Iba a venir, bueno. Se puso muy gracioso el momento, pero no importa. Mejor que vean el video en YouTube. Claro. Y no sé qué más hice. Calculo que el domingo habré pasado en familia. El viernes por ahí fui a un curso de radiestesia. Ah, míralo. El recurso de radiestesia. Van a poner todos en Wikipedia, van a buscar radiestesia porque no tengo nada de explicarlo, pero hay un péndulo y energía de por medio. Mirá. Así que si hay un péndulo, me interesa. Hay un péndulo que está como para detectar, así que puede ser que esté ahí. Y no es el péndulo de Foucault. Y no es el péndulo de Foucault, tal cual. Así que, no sé, ¿vos? Yo el sábado creo que estudié. ¿Estudiaste? Sí. Vos más vale que estudié. Creo que estudié, sí. Y el domingo creo que estudié y creo que ensayé. También. Buena esa. ¿No, sí, se suspenden los ensayos por estudio? Sí, se suspende, pero cuando ya estamos cerquita del examen. Todavía me quedan unos días más. Claro, una semana vendría, sí, a ser. Me pone ansiosa, o por sea, el domingo pasado yo creo que ensayé porque todavía el domingo pasado faltaba para el examen, pero este domingo que viene ya no falta para el examen. Claro. Así que bueno, de última me vuelvo a desdoblar y puedo estar estudiando y tocando la guitarra al mismo tiempo. Está, no, muy, son cosas muy extrañas, pero son poderes raros que me enseñó a estar acá en la colectiva. Yo este fin de semana estuve muy nerviosa, creo que... ¿Vomitaste mucho? Creo que mi familia me abandonó y se fueron lejos de mi casa porque tiendo a ponerme un poco ansiosa cuando estoy por rendir. Más aún cuando estoy por mis últimos finales, así que... Seguramente sí, estoy sola en mi casa todo el fin de semana porque me han dejado, pero bueno. ¿Y el gato? El gato también, el gato no me quiere, me muerde, me araña. Y porque vos debes ser bastante pesada cuando estás, sí, estudiando. Sí, es que, ¿no?, en realidad, porque estoy estudiando y no, y me doy cuenta que no me quiere porque lo paso molestando. Como está tranquilito, claro, como está tranquilito, voy y lo molesto, lo cosas. Se le hago hacer el paro, viste, el paro de manos con las patitas atrás. Ajá. Lo judeo bastante, digamos, al gato. Pero bueno, está para eso. Son esas personas que los hace bailar y les pone, sí, moños, los disfraza. Viste que la cabecita es como los autos, tú ves bailar reggae conmigo. Decimos, claro. Tu mejor pareja de baile. Sí, es verdad. Bueno, eso porque la gente me huye, me tengo que hacer diálogo. ¿Puedes decir cómo se llama el felino? Uracilo se llama. Uracilo, yo tuve la oportunidad de conocerlo y me da miedo. Sí, da miedo. Es un gato que te ataca constantemente, pero es increíble. Estoy toda rajuneada. No te deja acariciarlo, vos te acercás la mano a la cabeza y se da vuelta y te clava las cuatro patas. Pero qué lindo, qué animalito más tierno. Sí, pero él expresa así su cariño, como muy efusivo. Para mí es que algo Algo le habrán hecho. Se crió con la uruguaya, ¿qué querés que haga? Salió a mamá, como dicen las viejas. Yo me puse agresivo con el tiempo cuando la conocí a la uruguaya. Tengo un amigo que dice que fui yo la culpable que le pudrí la cabeza. Claro, seguro. Lo perseguía con la pistolita de agua, ¿viste? Para que se porte bien. Y bueno, me parece que no dio resultado. Bueno, si tienen animalitos asesinos, también pueden escribirnos a colgadosdelaire@gmail. Bueno, en este momento. También, y no sé, una fotito, manden algo. Hoy no hay consigna, pero pueden colaborar por el lugar que quieran, miren. Recuerden que nos están escuchando por www.lacolectiva.com.ar o el 102.5, la frecuencia modulada. ¿Les parece si vamos al primer tema? ¿Sabes qué me parece? Noche? Me parece que sí. Bueno. Me parece que podemos ir andando. Estuvimos escuchando bastante de fondo. Re, viene andando descalzo. Qué bien. Bueno, eso es por Uruguaya, te lo explico, porque vos recién te diste lo de Racing. Es porque era andando descalzo. Bueno, vamos a escuchar el primer tema de ellos. Son una banda que nació en 1995, de Mataderos. Tienen a Juan y Rodríguez en voz, a Emiliano en bajo, a Maxi en percusión, a Carlos en batería, bueno, y a Pablo en teclados y Mauro en guitarra. Dije todos los nombres para que nadie se ofenda. Bueno, vamos a escuchar un tema de ellos que viene haciendo... Toma aire. Bien, ahora sí. Veo música de Andando Descalzo. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Bloque de Colgados del Aire. No sabemos tampoco ese segundo bloque porque esto es total atemporal. No, por ahí ya hicimos el tercero. Claro. Es todo. Por ahí ya terminó el programa y estamos haciendo el segundo bloque de nuevo. Claro. Andás a ver. Uno nunca sabe, ¿no? Yo estoy re perdido. Es como en la película esa, El sueño dentro del sueño, ¿la vieron? El origen. Sí, que en realidad no es el origen, es la inscripción, ¿cómo es? No la vi, pero quiero verla. Está buena. Así que no me cuentes nada. El final está. Porque cuando en el final. No sabemos si hace frío, si hace calor, si es invierno o verano, no sabemos qué año es, pero sabemos que hay picadillo. Hay picadillo, por favor, arranquemos nomás. Alf, no existís. Increíble, pero real. Oh, Alf, no existís. Eso es increíble. ¿Sabían que Alf era un enano en realidad, no? Sí. ¿El disfraz? Adentro de Alf había un enano. Oh. Es lo que dijo la porno. Bueno, no importa. Volvamos porque no, así no se puede. Qué imagen mental horrible que me crea. Bueno, increíble pero real. En Rusia. Ya hay alguien que la está dibujando y la está vendiendo en internet. En Rusia, un muchacho que no son ni Boris ni Vladimir Molotov, Boriska se llama, 14 añitos, un niño índigo, dice que vivió en Marte y que en su vida pasada fue un marciano. Ah, bueno, la flasheó. La flasheó, sí. No, pero no es cualquier pibe este, Cuando tenía un año y 5 meses podía leer todos los titulares de los periódicos y a los 2 años pintaba como un alumno avanzado y algunos decían que tenía aires de Picasso. Un Picasito. Podía diferenciar los colores. Después, a los 6 años ya sabía hacer cálculos matemáticos, algo que se aprende. Perdón, cuando dice marciano, ¿no? ¿Habla de Marte? Sí, exacto. Habla de Marte. Estaba haciendo la pregunta. No, no hablamos de marxistas. Claro. Hablamos de marcianos, que es diferente. A los 3 años sorprendió a toda la familia nombrándole todas las estrellas, de las constelaciones, los planetas. Estaba re limado el pibe. Mirá vos, yo estaba como loco si no me cagaba encima. Bueno, y a los 7 años el chico contó una historia acerca de su vida pasada en una ciudad enorme, en Marte, con naves espaciales y con vuelos espaciales a varios planetas, incluyendo el nuestro. Y lo dejaron de pasada. No, él no, era una vida pasada. En realidad no, él era un piloto marciano. Mirá. O sea, tenía grado y todo, era de la Fuerza Aérea. Sí, y viajaba, venía tipo de línea comercial, como el papá de la Uru, que va en barco. El pibe la repiló. Bueno, pero este iba, ¿El papá va a Marte? No sé a dónde va en barco, pero bueno. Hoy estoy entendiendo muchas cosas. Un día vamos a hacer un. ¿Te acuerdas aquella vez que tu papá dijo que se iba? Bueno. A comprar cigarrillos. Bueno, no, había un continente acá en la Tierra, en el Océano Pacífico, que se llamaba Lemuria, según el niño, continente que desapareció, y él tenía muchos amigos ahí, amigos que medían 7 metros. Pero bueno, la cosa es que el pibe era re flasheó, no, parece que mucho vodka circula por ahí, por Rusia. Y no por ahí ya en un momento, cuando estás muy arriba de la mapa, es que es inteligente, posta. Sí. Y llega un momento que empezás a ir para guayolada. Tanto conocimiento le fue apachurrando las venas del cerebro o algo, no sé qué ahí, pero bueno, la cosa es que. Sí, bueno, él dice que es marciano y capaz que hay que creerle, no sé. Yo no creería. Sí, ¿no? Creámosle entonces. Creámosle. Si la uruguaya le cree, le creemos. ¿Sigo yo? Y dale. Sé hacer la del mono. En la estación. Che, ¿cómo estamos en el tema? Bonito las pelotas. En la estación. No sé cómo se pronuncia esto. Ocomache, en la ciudad de Yoko. Si decías caballito, quedaba bien igual. Quedaba bien igual, no, nadie sabe si es verdad o no. Estación Pedestra. Esto es en Japón. Parece que. Algo sabemos, es en Japón. Es en Japón. Una estación de. Ya ferrocarril... la noticia es cierta. No van a hablar, mierda. Hay una estación de ferrocarril. Parece que no había muchos pasajeros que andaban viajando. Entonces se les ocurrió contratar a 2 monos como jefe de la estación para que la gente empiece a viajar un poco más. No sé. Para, yo no viajo más y todo. Claro, yo decía, ¿cómo relaciona eso? Parece que en Japón pega un montón. Bueno, claro. Mirá, un subte con monos. Ahora también. 0800 de suicidas. Claro. Los van promocionando todo para que haya para allá. Neime y Rakan, de 7 y 3 meses. Ah, encima son monitos chiquitos. Sí, comenzaron. ¿Cuánto vive un mono? Es más tierno. 33 años. Ah, sí. Entonces viste que. Como Kurt Cobain. Claro. Y como Cristo. Sí. Y comenzaron a trabajar en la estación y fueron nombrados formalmente como residentes de las ciudades especiales. Por el alcalde de la como alcalde de la localidad. Lo curioso de todo esto, que aparte de trabajar, lo hacían bien y cobraban como una persona. Está bien, si laburan. Sí. A ver, la plata para quién iba. Claro, pero yo decía, el Estado monito, los estaba cagando. El monito cobraba y decía, dame todo esto maní. Claro. Tenía ART y jubilación, el mono, no sabes. Sí, no sé, pero la gente de Japón no se accidenta porque son muy prolijos, no son como acá. Hay una música de fondo que sí. No sé de dónde viene. Ah, de abajo. Es esa temporal también. Sí. En realidad está en otro momento. Es que no, como no estamos en ningún lado, parece que estamos como. Es una música que se está filtrando de otra realidad también, ¿no? Tal cual. Claro. Bueno, así que ellos cortan el boleto y la gente. No sé si se empezó a viajar un poco más, pero al menos salieron los diarios de la estación. Estaría buenísimo que vas al rock ahí, dame uno a Constitución y te atiende un mono. O sea, es genial. Claro. Yo no sé si está buenísimo. Es muy de color. Sí, pero para eso leo un libro. Claro. Que me cuenten algo lindo. No, pero imagínate. Hacían monerías en el viaje. Claro. Acá te tiran piedra. Coitus interruptus. ¿Cómo estamos? No. Seguimos, estamos monotemáticos. Seguimos con eso, es monotemático. Qué tarado que somos, por Dios. Bueno. Estaban los dos, la muchacha y el muchacho. Tranquilamente podía ser. Sí. O los dos monitos. Hoy claro. En día ya no se sabe. Garrón Lewis. Garrón se llama. Ahora, leído. Ahora entiendo lo del coito sin interruptos. Era un garrón. Se llama Garrón Lewis. Estaba con su novia. Obviamente. Haciendo, eso que hace. Atemporalmente también. Atemporalmente. Ella hubiera querido que sea temporal. Sí. Pero no importa. La cosa es que suena el teléfono y mamá. Nada, la típica, que atiendo, no atiendo. Qué ganas de romper, justo. Están los que siguen directamente y hacen de cuenta como si no estuvieran escuchando, pero en realidad están escuchando que suena el teléfono y se hacen los pasionales. Claro. No. Y ¿Qué? Claro. No. La cosa es que la novia, que como no tiene nombre, le vamos a decir... La novia. Jennifer. Atendió. No. Parece que esto medio como que lo bajó un poco a Garrón. Oh. Medio como que no le gustó tanto. No, es que medio que yo no. No, a mí eso no me gusta, mira, tenemos que hablar de algo. Ojo, hay gente que le gusta que hablen por teléfono. Claro. Bastante, hay gente que los miren, me gusta sí, también. Pero a Garrón no. Al señor Garrón no. Y mirá a Garrón que fue, que decidió matar a la esposa. Ah, bueno. Sí, dijo. Así que atendé el teléfono. La agarró con el cinto. Atendé. Y la empezó a estrangular. No. Ah, bueno. Así que está. ¿La mató? La mató. Porque atendió el teléfono. Y porque le cortó el polvito. Claro, le cortó el teléfono. Había teléfono, cinturón. Era un lugar muy extenso. Igual por ahí lo estaba, viste, que por ahí la estaba estrangulando a propósito en el momento y. La mina llamó 911. Lo peor es que el tipo lloraba mientras contaba todo esto. Ah, sí. Ay, si no me creen, esto es en Milwaukee, Estados Unidos. Lo pueden buscar en noticiasirreales.com. Hija de puta, llamó justo en ese momento. Me dijo, bueno, sí, yo te aviso, no sé qué. Y al final terminó cualquiera. Qué loco. ¿Y la mató así nomás? ¿Ya está? ¿La mató? Qué loco. ¿Qué quieres que te cuente que ahora que reencarnó en Marte? Ya está, esa la noticia. Chico. Pará, y. No, ese era marciano. Murió contenta, por lo menos. Le vio la cara a Dios dos veces. Dos veces. Andás a ver. Bueno, hablando de gente que se hace el almono y todo eso. Acá el señor Nicolás Reynoso, nuestro locutor oficial. Sí, ajá, la voz de Colgados del Aire. La voz colgada. Sí. Justamente él nos adoctrinó hace poco en el onanismo. O sea, para alguien que explique esto antes que. Claro. Justamente hablábamos de hacerla del mono y de gente coitus interruptus. Pero también lo hablábamos en cierto contexto. Sí, generalmente claro. Tenemos temas mucho más interesantes, ¿no? Claro, sí. Estamos hablando de Tinelli y de golpe pasamos al onanismo. Un programa extraño. Lo que pasa es que no estábamos, el Aulus se recibe. Es muy raro. Claro. Bueno, no, la cosa es que justamente él nos iluminó con su conocimiento, porque es un tipo que sabe mucho. Sabe mucho. Es un conocedor. Sí, la verdad es que sabe mucho de muchas cosas. Y un día tiró así adelante nuestro. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra onanismo? Y no, ¿qué voy a saber? Bueno, la cosa es que había un señor que se llamaba Onam, así, la época de la Biblia, diría mi abuela. Sí, que bueno, parece que había una vieja tradición allá en la Mesopotamia, en esos lugares, que justamente cuando ponele Tincho es mi hermano, yo estoy casado, yo me muero, entonces Tincho tiene que quedarse con mi mujer. Ah, ¿y si ya tiene mujer? No importa, o sea, se queda con los dos. O sea, no sé si Juan. Bueno, la cosa es que este tipo Onan sería el Tincho de esa época y él no le gustaba hacerlo con la mujer de su hermano. Y no. La verdad, no, le daba como cosita. Entonces, según dice el pasaje de la Biblia, echaba su simiente por tierra. Mirá, echaba un cable a tierra. Tiraba afuera, digamos, escupía afuera. Claro. Y sí, bueno, sí. Escupía afuera, Mariano. De ahí viene. Eso era otra cosa. De ahí viene lo de. Ahora, ¿están aprendiendo o no están aprendiendo? Sí, es divertido de aprender, dice. Sí. Bueno, es de como ahí, un quimiqueando. De ahí viene lo de coitus sexual. Interruptus. Y la verdad que bueno, yo qué sé, está bueno. Está bueno. Sí, quedarse, no sé si está tan bueno. Quedarse con la mujer de tu hermano. No, eso no. Escupir no, no. afuera, ¿cuál es la parte que como diría Irma Jusic? No. No, está bueno aclarar de dónde viene el mono que maneja el subte y el tipo que caga cinturonazos a la mujer. Está muy ¿no? bien. Claro. Me pareció que venía bien contextualizarlo y si Nico estuviera acá, lo diría él. Explicado. Y me hubiera evitado este momento incómodo. Pero bueno. Además, él hizo el momento incómodo en una oficina. Okay. Tuve que contar esto con jefa adelante, todo. Claro, sí. No tenía necesidad. Es un, digamos, una persona que va llevando la cultura por todos lados. Sí. Cuando fue a rendir a Lizer ni estudió para el examen claro. de conocimiento general. No. Es más, ¿sabe cuántas rayitas tiene el sol de la bandera? ¿Cuántos rayos? Claro, no sé cuántos flamígeros y no sé cuántos. Bueno, es no sé. Es un pero bueno, este fue nuestro pequeño homenaje a Nicolás Martín Reynoso. Esté donde esté en este momento atemporal. Quizás está tirándole huevos a la uruguaya, quizás no está. Ojalá Nico, que se haya copado. ¿Estás acá, Nico? Por ahora no lo escucho. Pero sí, bien. Bueno. Silencio. Bueno, tenemos. Seguimos con. Continuamos con este programa. Recuerden que nos pueden estar escribir a colgadosdelaire@gmail.com. Para contarnos cómo están. Para decirnos cualquier cosa menos una consigna. De última pueden sugerir una consigna. Sí, nos vendría muy bien, así no pensamos sí. tanto. Si se les ocurre porque alguna consigna. Porque el equipo de producción estamos dando unas vacaciones y como que vamos a estar un poco. Sí, ya salieron todos para Miami, viste, re contradictorio. Se fueron todos para allá y no tenemos. Más cabezas que piensen. A Uruguay. No. Se fueron de vacaciones. Están todos con en. Forlán. Vieron que Forlán hace todas las publicidades. Ya lo conté mil veces esto, ¿no? Pasa pero no sé si en radio. Todas las publicidades de Uruguay. Es como si querés ser un campeón, vení a Uruguay. Si querés ser un campeón, comés galletitas de Uruguay. Claro. Yo sí. lo banco a morir, Forlán. Igual yo también, pero ya te canso un poco. ¿Sabes dónde salió, no? A ver, contame. Club Atlético Independiente, pero no importa. Vamos a seguir otro día. Déjame, hoy es mi día. Bueno, tenemos Parla hoy. Tenemos Perla de Mamá el día de la fecha. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. Perla de Mamá. La perla de mamá, como diría Nicolás, mucho mejor obviamente lo que lo acabo de decir. Sí, porque él fue a Lizer. Sí, bueno, pues ya estamos es otra cosa. Convocando demasiado a Nico en este momento. Se volvió a notar a Lizer, yo le quiero desear la mejor de la suerte. Sí, desde el año pasado quedó afuera en última instancia. Bien, sí, llegó a la final. Llegó a la final. Pero este año sale campeón. Esperemos. Este es el año. Este es el año, no importa. Bueno, la perla que tenemos de hoy es de una banda que no es under, pero hasta hace poco lo era. Onda Vaga, dame sí. más, contame son más. Muchachos, tengo entendido, de zona norte o de la parte norte de la capital federal, que vienen tocando ya hace un rato largo, en el 2007, en realidad no es tan largo comparado con otras bandas, pero lo loco es lo seguido que están tocando. Desde el 2007 que vienen tocando ellos. Estoy usando mucho la palabra tocando, voy a tratar de no hacerlo más. Se conocieron en Cabo Polonio. Porque si querés ser un campeón, venía a Cabo Polonio. Claro. Y se pusieron a tocar para improvisar con guitarra, cajón, bueno, tratar de sacar algunos mangos en algunos bares y les empezó a ir bien. Empezaron a pegar onda en varios lugares de acá, en Capital Federal. Onda Vaga. Hoy estamos en el chiste fácil hoy. Bueno, y lo que los terminó de sacar todo para mí es que estuvieron como un año tocando en el Conex. Claro, en el Conex. Estuvieron sí. tocando muy seguido, justamente este domingo tocan por 35 mangos, creo. Van a estar ahí en el Conex. Bueno, estos son muchachos que les decía, son, no sé, de varios lugares. Vienen de Nacho y los Caracoles, otra banda. Este Nacho, es Nacho Rodríguez. ¿Algo que ver con Nacho? Nada que ver con Nacho, que nosotros sepamos. Nada que ver con Nacho, ahora le vamos a preguntar. Vienen, bueno, también de Doris, otra banda que se disolvió. Doris tenía, era bastante fuerte, se disuelve, toma fuerza Onda Vaga. Y vienen, ya está, se mandan. Luego vamos a escuchar un tema de Onda Vaga que se llama Mambeado, pero vamos a escuchar una versión de Nacho y los Caracoles, que es justamente este muchacho Nacho Rodríguez, que es una versión mucho más lenta. Cántale. Estar en la tierra después de

Por suerte hay flores en este monte que se rompen, y el que no explota mete bomba, y así comienza la milonga. Por suerte hay flores en este monte que se rompen, y el que no explota mete bomba, y así comienza la milonga. Y la milonga abunda, inunda, y el agua se lleva todo. Cuando sube el agua ningún bichito se salva. Si dura la nube no curte la rata, y está la ratita que por una ficha mata de amor. No habla esta canción, se confunde el corazón con tanta locura a mi alrededor. De amor, no habla esta canción, se confunde el corazón con tanta locura a mi alrededor. Al patito feo lo descartamos, y barrio picante no entra vigilantes, grandes mansiones, las ratas son montones, cuando ando manos a sudones al coco y a poco queda la... Tercer bloque, estamos escuchando a la gente de Encías Sangrantes con Flores. Flores. Flores. No el barrio. No, no el barrio ni el teatro. Están tocando en estos días estos muchachos. Están tocando mañana, signos de pregunta, jueves 16. Claro. No sabemos si es mañana, pero para el que nos escucha sí es mañana. Sí. Encías Sangrantes va a estar tocando en Caetano Bar. Esto es en La Plata, Los Pagos de la Uru, calle 47, entre 10 y 11. Es que voy, perfecto. A las 10 de la noche. Y sí, puedo ir a festejar. Vamos a ir todos. Te cuento también que Andando Descalzo, la banda que escuchaste antes, hace sí. un ratito, toca en San Justo, en Circus Rock Bar, Florencio Varela, 1998. Y nuestros amigos personales de Eruca Sativa tocan con Eruca. Muy buena banda. Tocan con Bigger en Willie Dixon. Esto es en Santa Fe, en el lugar, más precisamente, Güemes y Suipacha. Bien, montón de info entonces. Todo para mañana. ¿Mañana? ¿Vieron qué distinta la versión? Qué igual y qué distinta la versión de Cántale con Mambeado. Sí, mucho más lenta, más armónica. Me gusta más la versión de Nacho. Sí, a mí así también. Así que Nacho acá, que venga y nos cuente cómo hizo. Está muy bien. Bueno, ¿tenemos quimiqueando? Tenemos quimiqueando. Y vamos entonces. Desde los inicios de la humanidad, la química ha interactuado de diversas formas con el hombre. Quimiqueando te lo muestra desde la vida cotidiana. ¡Es divertido y aprendés! Bueno, seguimos acá en Colgados y este es el momento de la estrella más brillante, recién recibida. ¿Y era la doctora? Recién... Ah, ¿era yo? Claro, es tu primer quimiqueando como ingeniera. Y capaz, todavía no sabemos. Dale. Me todavía no me dijeron. Vos dijiste que era fácil. Llegaste, te juro que... Sí. Además venimos haciéndote, es quimiqueando, ya sabe todo de química y no me vas a fallar ahora. Todo mirá cómo la ponemos nerviosa. Estamos preparando flor de fiesta. Sí. No te quiero poner presión, pero la cagás y la festejamos igual, no digas nada. No, obvio. Después calladita la preparás para la próxima fecha. Febrero. Claro, y nadie se entera. Claro. Bueno, ¿vieron cuando se ponen, usan desodorante en Nunca. Aerosol? A veces. Ah, en aerosol no. La desodorante. Yo uso, me paso limón. Quedas al limonado. Bueno, vieron que está más frío, sí. O a veces cuando tiran los desodorantes de ambiente, así tiene el dedo frío. El spray sí, queda te frío. Da como un fresquito. Sí. Bueno, ¿por qué queda frío? Me acabo de acordar, hay otro momento. Ah, es cuando se te congelan los aerosoles también. Claro. Cuando no hacemos actos de vandalismo en la calle con aerosol. Por ejemplo. Te aparece eso. Por ejemplo, los extintores de CO2, en unos peligros, es justamente que se te congela el dedo porque está muy, muy frío. ¿Extintores de codos? De dióxido de carbono. Ah, perdón, viste. Yo no le entiendo, uruguaya. Perdón. Ahí se porque estoy medio limada, estoy estudiando. Claro. Bueno, ¿qué pasa? ¿Vieron los aerosoles, los desodorantes? Todo viene presurizado, eso es un perjudican gas. La capa de ozono. Estaba pensando lo mismo, no la quise interrumpir, pero gracias. Sí. Gracias. ¿Por qué perjudica la capa de ozono? Porque le hacen agujeritos. Y después tienen el corazón con agujeritos. Eso lo puedo explicar otro día. Bien. Bueno. Eso está a presión, está a una presión mayor a la presión que estamos acá. ¿Que cuánto es la presión que estamos acá? Una atmósfera. Depende, porque en esta realidad paralela, 103 atmósferas. Por ejemplo, en la altura, cuando estuviste en la altura, estabas... 23. 23 que... No, no tengo ni idea de cuánto. Estás a menor presión. A menor presión, claro. Menor presión. ¿En menos cuánto estaba? Si acá estoy a uno. No, no, estarías a, no sé, poquitito menos. Pero por eso mirá el que, agua... Mirá que estuve a 4.400 metros de altura. Bueno, eso por lo que he explicado otro día. ¿Por qué el agua hierve... O sea, a menor temperatura. Pero entonces el que hablamos el programa pasado, el del hombre más alto del mundo. Ahí se está a menor presión. Tiene menos presión, se puede desmayar o algo. Y no sé. ¿Por qué siempre con el agua? ¿Eh? Y porque el agua, fíjate que el agua, esto es interesante, el agua... Perjudica la capa de ozono. No, el vapor de agua es uno de los gases de efecto invernadero. Que perdón, hace que perdón. Nosotros, el agua es el único elemento de la Tierra que está en sus tres estados al mismo tiempo. Líquido, vapor y sólido. ¡Qué bárbaro! El único, ¿eh? Yo di en séptimo grado una clase especial sobre el efecto invernadero. Bueno, y el agua, el vapor de agua es uno de los gases de efecto invernadero, ¿o no? Claro, me recuerdo, sí. Sí, que es, o sea, el efecto invernadero es bueno, es malo en exceso. Pero en realidad hace que estemos... Todo es malo en calentitos exceso. Acá. Claro. Si no estaríamos como a menos 20 grados. Bueno, les cuento entonces por qué el aerosol se enfría. Sí. Los aerosoles... Claro. Perjudican la capa de ozono. Los odio cuando hace quimiqueando. Los odio con todo. Tengo la facilidad de irme por las ramas. Que ustedes... Bueno, el gas que está... Es un gas lo que está dentro, ¿verdad? Está presurizado. Cuando sale, se expansiona, se expande. Los gases sabemos que ocupan el volumen que les demos. Claro. La Tierra entera para ocupar... Bueno, ahí están confinados a una presión. Incluso puede estar un poco líquido, porque cuanto más comprimamos, va a pasar a líquido, depende de la presión. Entonces, cuando sale, las moléculas de ese gas están todas como atrayéndose, como hablamos el otro día, de que el agua, las moléculas se atraían como imanes. Me encanta que ya pueda decir la del otro día, que empieza a mezclar los quimiqueando. Es genial. Bueno, entonces... Cuando sale, cada molécula se quiere ir para donde sea, pero tiene que empezar a vencer esas... ¡Qué atorrantas moléculas! Sí, quiere empezar a vencer esas fuerzas que lo atraen. Para vencer esas fuerzas que lo atraen, hace un trabajo, que es, bueno, eso es una, digamos, una propiedad que... O como una fuerza que hacen, ¿entendés? Ahí siento que estás chamullando un poquito. Sí, porque no sé cómo explicarlo. Como, no puedo explicar que la integral de la, porque no sé cómo explicarlo, esas cosas. Ay, perdoname si no nos da... Bueno. Ella se va a recibir, perdoná. Bueno... Para separarse, consumen, o sea, hacen trabajo. Y ese trabajo lo hacen a partir de la energía cinética que tienen. Entonces, consumen energía cinética. Entonces, como que se alentan. Y la energía cinética está relacionada con la temperatura. Claro. Cuando algo se mueve mucho, porque tiene mayor temperatura, se mueve mucho. ¿Vieron el microondas? Sí. ¿Calienta? ¿Por qué calienta? Porque hace que las partículas de agua se muevan. Y eso hace que se caliente la comida. Nunca tuve un microondas. Por eso las cosas que no tienen llegar. Agua no se calientan. Por eso vos metés metal y, no sé, y hace mal. Bueno, pues es otro quimiqueando. Eso está quimiqueando. Estás sacando quimiqueando. Escuchaste el programa después porque tenés como 5 quimiqueando para sacar. Bueno, chicos, ¿qué hago quimiqueando? Bueno, entonces, o sea, expensas de la energía cinética se separan. No pagué las expensas. Entonces disminuye la temperatura. Eso hace que el gas, cuando aumenta su volumen, o sea, que rompe esas fuerzas, disminuye la temperatura. ¿Se entendía más o menos? Sí, la gente tendría que verte gesticulando. Sí, eso mismo dijimos en el programa anterior. Hay que filmar, bueno, y subir a YouTube. Porque la parte gráfica de la química es muy buena. Resumiendo. ¿Se entendía al otro lado más o menos? Genial. ¿Ves? Diego dice que sí. No, por ahí, porque era el único que te estaba prestando atención. Sí. De todo lo que estábamos. O hace que tiene los anteojos de Homero. Esos también, Homero, sácatelos. Bueno. Bueno, así que por eso no. La conclusión frío. Es que perjudican la capa de ozono. Sí, claro. Bien. Aprendimos eso. Aprendimos entonces. Bueno, sí, yo qué sé. Está bueno, así como se ponen, les da frío por eso, porque el gas estaba comprimido, sale, se expande y disminuye la temperatura. ¿Y bien cómo se pone? Disminuye la temperatura y algo no me queda claro. ¿Afuera donde se expande o adentro? No, afuera, cuando se expande. ¿Por qué la lata queda tan fría después? La lata del aerosol la se enfría mal. La lata es metal y... Y bueno, no queda fría la lata. Yo me enfrío la mano cuando uso. Pero porque estás agarrando la parte donde sale la valvulita. Claro. Y entonces te da frío ahí. Yo tengo dos preguntas, profe. A ver. ¿El desodorante a bolilla es lo mismo? No. Pero eso también está fresquito. Bueno, pero eso porque es un líquido. Si en verano me lo ando pasando por la cabeza, por la espalda. Hace un calor. ¿Y el limón sirve? ¿Por qué sirve el limón? No sé, pero yo no tengo aroma. Es aroma a limón. Tengo aroma de limonada. Claro. Sos más cercano a una milanesa que tenemos. A un lemon pie. Bueno, fue muy divertido el quimiqueando, la verdad. Sí, la verdad. Y además aprendimos un montón. Porque tuvo como 5 bonus tracks el quimiqueando. Claro, fue increíble. Pero bueno, tenemos mucho más para el día de hoy que no son mails. ¿Saben por qué? Porque no tenemos consigna. Así que podemos seguir con otras cosas. Primero que nada, te voy a decir un par de fechas de este fin de semana, ¿o no? Bueno, sí. No sé, del próximo fin de semana decí con número para el que esté escuchando. Que no voy a tener que estudiar, así que voy a poder ir a todo. Y yo voy a tener que estudiar. Sí. Viejos Comodines, banda que conocemos desde que eran chiquititos. Bueno, en realidad no, pero crecieron y están tocando en el teatro de colegiales. Epa. Bien, domingo 19 de diciembre, Viejos Comodines en el teatro, La Croce y Álvarez Thomas a las 7 de la tarde. Y nuestros amigos sureños de Clon Axe, allá de Florencio Varela y Quilmes, tocan en Boxes con Bulldog, otra banda de por allá. Avenida Calchaquí, 3227 Quilmes, también el domingo a las 19 horas. Bien, nosotros siempre andamos promocionando la banda. Estas bandas, ¿cómo vamos a definir cuándo la dejamos de promocionar? Porque ya está tocando en un colegiales. Ese es un momento clave ese, ¿eh? Sí. Lo importante es mantener el espíritu, como Manu Chao, ¿no? Es verdad, tenemos muchas bandas que son under y hace mucho que están... Sí. Es verdad, no lo dije importante nada. Es mantenerse. Pido mil disculpas por mi participación. Mantenerse en ese camino. Y hablando de bandas que nos escriben, que se contactan con nosotros, tengo el agrado de presentar nuevamente, como la semana pasada, a Nowa. Nowa. Esta banda que está tocando este viernes 17 de diciembre junto a Mutantes y a La Delta en Unión y Benevolenza. Esto es en Perón 1372, ahí en el centro, cerquita de la Avenida Corrientes, a las 20 horas. Ya lo dijimos la semana pasada, pero vamos a repetirlo. Búsquenlos en Facebook como Banda Nowa o en internet www.nowa.com.ar. Es muy buena esta banda, ¿eh? Yo escuché, la verdad, no las había escuchado. Los escuché cuando ustedes hicieron el programa de la semana pasada. Y la verdad que me gustó. Suena muy bien. Este viernes a las 8 de la noche en Unión de Benevolencia van a estar tocando. Y bueno, la semana pasada escuchamos Ayer, el tema de ellos. Ahora vamos a escuchar Sombra. Acá, yo sé, no se da, me persigue. último bloque colgados del aire en este último bloque. Sí, como siempre. Este programa atemporal. Estamos escuchando a los chicos de Zárate, WDK, ajá, con el tema Saint, como dice el estribillo, que tocan el sábado 18, este próximo sábado. Tocan por allá por sus pagos, ¿no? Por sus pagos, junto con Buffer en Complejo Tedeum Mitre y 7 de julio en Zárate, 21 horas. También el sábado pueden ir a Capanga, que festeja sus 15 años en el Estadio Malvinas Argentina, en Capital, Gutenberg 350. Capanga, 15 años ya. Y lindo estadio para ir a verlo. ¿Una fiesta para ellos solos? Nunca fui, la verdad. Es un muy lindo estadio, sí, sí. La verdad, solo lo he disfrutado. Lo he disfrutado. Perdón, qué guay. Lo hice lo más cerca del micrófono posible. El jueves, o sea, mañana, jueves 16, Martín Coronado, proyecto Solo nos une el amor. ¿Dónde? En terraza del sexto cultural, esto es en La Croce, 4181. Entrada libre, a la gorra, 22 horas. Muy buena onda. Martín Coronado, proyecto. En terraza del sector cultural, La Croce 4181, como dijimos, Gratarola, a la gorra, no se artiven, póngale onda, a las 22 horas. Bien, vamos a estar ahí. Sí, cómo no. ¿Se acuerdan que hace unos programas, 3-4 programas, hablamos del cine Cosmos que lo adquirió la UBA? Sí. Que reabrió sus salas, que empezaron a pasar un poquito de cine como el que suele pasar el Cosmos, un poco de cine más comercial y menos, menos comercial, menos pochoclero y más de culto. Bueno, cine nuevo. Pero se nos fue otro cine. Cerró el Arteplex de acá de Caballito. El León. Sí. Claro, el León. Es que es un equilibrio. Si hay cosas que abren, hay cosas que cierran. Y todo es química en este mundo. Me mataba. No. ¿Sabes que la única película que vi en el cine con mi viejo la vi en el León? Oh. Eso es un buen recuerdo. Ay, pará, se puso re un mal recuerdo. Me lo cerraron. ¿El recuerdo es bueno o malo? Va, te invito al Village. Al de ahora. Claro, bueno, ¿qué edad tenías, Martín, cuando pasó eso? No, era bastante grandecito. Tenía 14 años. Ah, pero hace un tiempo. Sí, justamente, sí, un tiempo, 14 años. Ese antro del demonio que nombraste, ese complejo pochoclero. Le arruinó la vida. Fue uno de los responsables, obviamente, de la caída del Arteplex. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Antes de enfrente. Falta público. Después fue el Duplex Caballito. Bueno, igual, perdón, ¿no? Que me interrumpa, pero convengamos que no tiene absolutamente nada que ver un cine con el otro. O sea, uno te pasa la película pochoclera y el otro te pasa el cine europeo. Tranquilamente. Y lo que pasa que el problema central acá era el precio del tema de los alquileres. Claro. O sea, ellos tenían un local abajo que más o menos les daba buenas ganancias, pero el cine, la verdad que había cada vez menos gente. Entre que hay cada vez menos gente interesada por el cine, digamos, cultural, el cine europeo, como quieran llamarle. Un tremendo complejo enfrente y el precio de los alquileres. Y sí, esa zona cotiza como loco. Un negocio abajo que está bajando y la piratería y bla, bla, bla. Obviamente, bueno, el cine cerró sus puertas. Esto fue el 24 de noviembre. Es triste. Igualmente, los vecinos y amigos de la gente estaban juntando firmas y presentaron una carta a la legislatura. Pueden buscarlo esto en Facebook, ¿sí? Como, en Facebook. Sí, Cine Arteplex. Ahí va a salir y bueno, nada, vamos a firmar nosotros también. Porque, sí, obvio. No sé, estaría bueno que lo recuperen. Son dos salas que, a pesar de que son viejas, estaban remodeladas y estaban buenas para ir. Qué lástima. Hablando de cine y algo que es también nostálgico, pero tratando de traer buena onda, voy a leer un comunicado del Club Premier, club de acá de Campichuelo, que varias veces hemos nombrado y que todo el mundo en el barrio conoce. Dice: invitamos a todos los vecinos a formar parte del programa televisivo del Club Premier. Te invitamos a participar y convertirte en protagonista del diseño y la construcción de un programa televisivo sobre la historia y el presente del Club Premier. También convocamos a todos los vecinos solidarios que puedan aportar material y documentación histórica sobre el club. Así que te esperamos todos los sábados de las 13:30 ahí en el Club Premier, Campichuelo 472. Acá en el barrio. Acá nomás, y está bueno, el que sabe algo de historia, el que tiene la buena que le va contando y eso, acérquese, así empezamos a hacer este programa entre todos los del barrio. ¿Sabés si ya consiguieron proyector nuevo? La verdad, sé que estaban pasando otra vez, pero me parece que se lo habían prestado. Ah, está. Y no sé si también se estaban pasándolo últimamente en el Premier, sino que lo estaban pasando en Sociales. Acá en la Facultad de Ciencias Sociales. Claro. Están cambiando. La verdad le perdí el hilo hace un par de meses. Pero bueno, antes era siempre todo, era fija todos los miércoles en el Premier. Che, bueno, estamos acercándonos de a poquito, lentamente, al final del programa. Primero, yo quería decirles que tengan mucho cuidado si andan por la Paternal, por esa zona, porque hay un ladrón de pelo. Ah, me atacó a mí. A mí me atacó y así que. Me atacó, sí, a mí también. Me viene atacando. Los dos andan día. Bastante por la pata madre. Sí, sí. qué graciosa, ¿eh? Se lo atacó y me lo dejó todo acá en el teclado de la computadora, el pelo. Tengan cuidado, sí, porque hay un señor maleante, no sabemos si hombre, mujer, no sabemos a qué esfera de la realidad pertenece, no sabemos si hoy, 15 de diciembre, sigue estando este señor. Pero bueno, anda robando pelo. Tampoco sé cómo hace, porque las chicas dicen que les corta el pelo y cómo no se dan cuenta. O sea, pero bueno, más allá de eso, tengan cuidado porque unos 30 centímetros de pelo por persona anda cortando. Y yo escuché la noticia que a una chica le sacó 300 mangos de pelo. ¿300 mangos de 300 pelo? Mangos de pelo. ¿Y adentro del pelo? Fue con la maquinita. Ah. ¿Cómo? ¿De adentro del pelo? Como Mark, que bueno. Claro, sí, adentro un frasco de aceitunas vacío. Che, ¿y dónde los vende el muchacho? Porque capaz que podemos dar una vuelta. La verdad. No, no te puedo decir el secreto. Bueno. Quedó ahí. Pero no bueno, importa. Sí, chicas sobre todo y metaleros pelilargos, tengan cuidado si andan por Paternal porque se pone áspero el asunto. Te corta el pelo. Te cortan el pelo. Hemos llegado a encontrarnos en esto. En esto ya no sé cómo decirle, pero en esta cosa donde estamos viajando, no sé, nos estamos este moviendo. Espacio atemporal. De casualidad nos encontró al aire Laureano hace unos cuantos minutos, nos mandó un mail, un chico que es de la casa, nos escribe bastante seguido y nos pidió un tema. No me voy a hacer el careta, ya nos lo había pedido el tema antes, no es que ahora a ver producción si lo tenemos, lo había pedido antes, así que va a ser el dedicado de hoy. El dedicado con el que vamos a cerrar va a ser para Laureano. Para Laureano, muchacho. Para el Laucha. ¿Nos está escuchando? Nos está escuchando. Wow, ¿cuándo? ¿Ayer, no hoy sé, o mañana? Y por momento dice que nos deja de escuchar. Es lo encontró así en este. Decide que sintonice bien, porque tiene que poner el dial en mañana y capaz que si lo agarra en pasado. Se complica. Sí, se anda moviendo. Pero bueno. Pero bueno, esto fue un gran programa de colgados. ¿Te das cuenta? Aire. Programa de mi recibida. Ahora es ingeniera. Sí. Es ingeniera, el próximo quimiqueando va a ser terrible. No, sí. Ya este quimiqueando fue terrible. No se va a juntar más con nosotros ahora. ¿Qué no? Me prometió que se recibía y empezamos a hacer cerveza artesanal. Sí, bien. Empezamos, empieza la fábrica de cerveza. Así que vamos a emborrachar la colectiva. Cerveza Duf. Poco original. Sí, bueno, vamos a emborrachar a toda la radio, como dijo Tincho. Así es. Nos vamos despidiendo, sin antes dejar la consigna para el próximo programa, porque el esta próximo vez programa sí lo tenemos vamos a hacer uno. Acá o mañana o ayer. No, lo hacemos acá y calculo que el miércoles que corresponda. El miércoles 22. Y no sabemos si cuál es, vos sabés porque estás ahí rendido. Yo no vengo, Vos no venís. Porque estamos de rendida. Me tomo licencia. No importa. Sí. No importa, no lo vamos a arreglar nosotros dos, total no lo vemos nunca, una vez que nos veamos. Lo dejo en sus manos, miren, hace tantos meses que vengo acá a ocupar esta silla que me da un poco de miedo irme. Pero bueno, me da miedo. Confía en nosotros. Bueno, la consigna... No, justamente ese es el problema. Che, no, mentira. La uruguaya es una buena persona. La próxima consigna, estamos pidiendo que nos ayuden a sacar el libro de autoayuda de Colgados del Aire. Sí. Quiero que nos den un título del libro de autoayuda que ustedes necesitan o que creen que le vendría bien a esta sociedad. ¿Cuál es tu libro de autoayuda? Claro, y que bueno, si podés explicarlo brevemente, bien, pero queremos el título más que nada. Así que bueno, esperamos que lo escriban a colgadosdelaire@gmail.com o bien por Facebook. Acuérdense de poner me gusta y de sugerir a todos sus amigos, así somos un montón. ¡Hola chicos! Estaría bueno que se copen también con el Facebook de la colectiva. Sí, obvio. Sí, que tiene información todos los días, está muy bueno. Che, todo y otra lo cosa. Ves en la página. Hoy no lo dijimos todavía. ¿Qué? www.colgadosdelaire.com.ar. Es verdad. Ahí subimos muchas cosas, incluyendo las secciones sin pochoclo y cosas que no tienen nada que ver con el programa también. Sí, que están buenísimas. Así que bueno. Bueno, pueden escribirnos en toda la semana o la no semana, no sé cómo calificarlo. Lo que sea. Le agradecemos a Diego que nos estuvo operando y muchas gracias, vamos Diego. A ver si no sé si che, que no existirás, se corte. Existirás en, sí. En el tiempo en el, real. En el tiempo real podés venir un día también. Bueno, vamos con el tema dedicado entonces para el Laucha. Cerramos Letter con el dedicado. Letter to the Censor es un tema mano negra del disco King of the Mongo. Sí, gran tema. Bueno, y nos escucharemos la semana próxima. Hasta luego, señores. Felicitaciones, Uru.